Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Una veintena de niños sufren cáncer infantil al año en la provincia de Almería, una enfermedad que tiene cura en un 75% de los casos. En el Día Nacional del Niño con Cáncer queremos contarles cómo funciona Oncología Pediátrica en Torre Cárdenas con su aula hospitalaria y qué recursos ofrecen asociaciones como Argar para los afectados y sus familias. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Con 11 años, Estefanía fue diagnosticada de un linfoma, un cáncer infantil. Luchó durante 2 años y venció a la enfermedad. Su madre, junto a otros familiares afectados, fue la impulsora, la promotora de la asociación que hoy preside Estefanía, Argar, Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería. Tenemos al teléfono a Estefanía Méndez García. Estefanía, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Historia con final feliz, la tuya, afortunadamente. Sí, la verdad que sí. Es importante transmitir un mensaje positivo dentro de lo triste que es, ¿no? Que diagnostiquen a un niño un cáncer, que y es que hay un alto índice de supervivencia, ¿no? Cerca del 75%. Exacto, lo que me gustaría mandar es un mensaje de esperanza de que el cáncer infantil cada vez tiene más curación y que tenemos aquí en Almería, la verdad que tenemos una especialista maravillosa y un personal sanitario que muy bueno para nuestros niños. Cuéntanos tu caso, Estefanía. Bueno, pues yo tenía 11 años y me dolía mucho la barriga y no podía dormir por las noches. Después de 2 o 3 meses de dolores de barriga, mi madre me llevaba siempre al médico, pero no tiene nada o sabe que se va a desarrollar y nunca le decían nada hasta que un día ella se enfadó y dice, de aquí no me voy hasta que no le hagáis un análisis a mi hija. Entonces cuando le hicieron el análisis vieron lo que tenía. Se pensaban que era apendicitis. Al abrirme, pues vieron que tenía una metástasis por todo el abdomen y que tenía un linfoma. Lo que pasa que, como había estado tanto tiempo sin el tratamiento, me habían cogido la enfermedad muy avanzada y lo que necesitaba, pues era urgentemente que me pusiese la quimio. Empezaron con la quimioterapia, pero al tener la enfermedad tan avanzada, pues me tuvieron que poner un tratamiento experimental. Y era en coordinación con el Hospital de Barcelona Valle Ebro. Me pusieron el tratamiento y la verdad que la metástasis reducía, porque a mí me habían dado un mes de vida y bueno, fui poco a poco superando, pero no terminaba de erradicar toda la enfermedad. Entonces lo que me fui para Barcelona, me tenía que hacer allí un trasplante de médula, pero al final no lo necesité. Y con una intervención quirúrgica y más quimioterapia, pues superé el cáncer. ¿Y cómo te afectó la enfermedad a los estudios, a las relaciones con amigos y familia? Me imagino que fue un mazazo. Hombre, la verdad que claro, es un mazazo porque te rompe tu vida por completo, a ti y a la de tu familia. No puedes estar no puedes ir al colegio, no pueden venir tus amigos a visitarte porque está bajo de defensa si no está ingresado. Claro que la mayoría del tiempo pues te la pasaba en el hospital y no puedes hacer lo que tú habitualmente hacías. Lo que pasa que pues los niños se adaptan muy bien a cualquier circunstancia. Tienen una adaptabilidad y una superación, la verdad, que increíble. Es cierto. Y lo veía normal, pues estaba en el hospital con otro niño igual que yo y no pasaba nada, la verdad. ¿Tu enfermedad, Estefanía, fue el germen de la asociación que hoy presides? Sí, porque al estar en Barcelona, allí vimos que había una asociación que tenía una psicóloga, un trabajador social, cómo te apoyaban, cómo te asesoraban. Allí nos dejaron un piso de acogida porque mis padres pues no tenían recursos para pagarse un hotel. Estuvimos allí 5 meses y no podían. Y mi madre pues prometió que si me curaba que intentaría hacer una asociación aquí en Almería porque veía las necesidades que aquí había. ¿Y qué trabajo lleváis a cabo en la entidad? Son ya 20 años luchando, fundamentalmente, yo creo que este es el titular que mejor puede definir a Argar, la calidad de vida, ¿no?, de pacientes y familiares, con cerca de 700 socios. Pues sobre todo es mejorar eso, la calidad de vida. En todo, nosotros tratamos todos los aspectos, desde que el niño ha ingresado en oncohematología, nos informan los oncólogos del Hospital Torre Cárdenas y va la psicóloga y el trabajador social, se presentan, le dicen pues que ahí estamos para ayudarlos, para lo que necesiten, para cualquier duda, cualquier cosa que tengan, que sabemos que es un momento muy delicado, y ya pues poquito a poco se va haciendo una toma de contacto y al final pues somos como casi familia, porque allí pasan muchas horas y tenemos que estar muy pendientes de ellos, la verdad, que están en una situación muy complicada por las tardes. Cuando están en el hospital, pues en el aula de oncología que la hemos hecho nosotros y la ha pagado la asociación, pues tenemos todos los días una actividad diferente, un día yoga, otro día fofucha, otro día jumping, otro día un taller de hábitos de vida saludable, pues para que los niños entiendan que se tienen que duchar, que se tienen que lavar los dientes, que tienen que tener una higiene muy, muy precisa porque están muy bajos de defensa. Y pues sobre todo eso, intentar que le sea lo menos dramática la enfermedad. Y ya también pues tenemos un piso de acogida aquí en propiedad, cerca del Hospital Torre Cárdenas, que van los niños, las familias de fuera de Almería que viven lejos, pues lo pueden utilizar para ducharse, para hacerle la comida al niño, porque a los niños por el tratamiento nunca quieren la comida del hospital. También damos ayuda económica a familias desplazadas fuera de Almería, ya sea por intervención o por trasplante de médula u otro tratamiento que aquí en Almería no se haga. Y pues actividades de ocio y tiempo libre. ¿Cómo ha respondido hasta ahora Almería? ¿Ha sido solidaria con vuestros eventos benéficos, exposiciones, todo lo que habéis organizado? Sí, la verdad que Almería, siempre que hemos organizado algo, nos han apoyado y han estado ahí con nosotros. Por eso hemos hecho la exposición fotográfica, dándole las gracias a la sociedad almeriense por ese apoyo durante estos 20 años, porque si ellos no nos hubiesen apoyado de esa manera, no podríamos estar hoy aquí. Cada vez hay menos subvenciones, hay menos recursos, y por galas, por eventos, venta de calendarios, de lotería, incluso empresas privadas que organizan algún evento, alguna gala benéfica a beneficio nuestro, pues con todo eso es con lo que nosotros podemos seguir adelante. ¿Hay alguna actividad destacada para estas fechas? Estamos hoy a 21 de diciembre, ya metidos casi de lleno en la Navidad. Pues mira, esta tarde tenemos la fiesta de Navidad de los niños que están ahora mismo en tratamiento, que son unos 20 niños. Y el viernes tenemos la fiesta de Navidad para el resto de los niños de la asociación, y estamos remodelando el área de oncología pediátrica, que lo ha pagado la asociación, todo lo que ha costado. Y pues sí, muchas actividades, siempre, cualquier día, cualquier cosa, el día de la infancia, el día del niño hospital, intentamos hacer una fiesta y que el niño se lo pase bien. Un mensaje para terminar, para finalizar, Estefanía, de apoyo, de ánimo, de aliento para esos padres o madres que acaban de recibir esa noticia. Sí, pues a todas las familias que tienen un niño enfermo de cáncer, lo que me gustaría enviarle un mensaje de apoyo, que el cáncer infantil se cura, que pueden pensar por ejemplo, en mi caso, que yo, vamos, me dieron un mes de vida porque no tenía solución, y mira, pues después de 2 años y 8 intervenciones, pues aquí estoy con mucha salud, tengo una niña y estupenda, y que hay que tirar para adelante y hay que ser muy positivo, porque se puede. Los niños tienen una fortaleza, la verdad, que increíble. Nos dan muchas lecciones. Todos los días. De vida. Estefanía Méndez García, presidenta de Argar y además afectada de cáncer infantil con la edad de 11 años. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido tu testimonio, y que pases unas felices fiestas en compañía de tu familia. Igualmente, muchas gracias. Gracias. El cáncer infantil representa una baja proporción de los cánceres humanos de 1 a 3%, pero ocupa el segundo lugar como causa de muerte en los niños de 1 a 14 años, superado solo por accidentes e intoxicaciones. La tasa de supervivencia, no obstante, se sitúa alrededor del 75%. Francisco Lendínez es oncólogo pediátrico en el Hospital de Torre Cárdenas. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es el cáncer infantil? Bueno, el cáncer infantil, todos sabemos que una célula normal tiene la característica de que pasado un tiempo su último fin es llegar a la muerte celular. Cuando se produce un cáncer, esas células que tienen programada su muerte celular, pues no llegan a morir y se dividen de manera indefinida. Esa multiplicación y división de manera indefinida pues hace que se forme el cáncer, o bien en forma de masa, un bulto o masa en cualquier sitio, o una leucemia, que sería como un cáncer en la médula ósea. ¿Es un cáncer diferente al de los adultos? ¿Por qué? Bueno, porque en principio los tipos son distintos. En los adultos es más frecuente de colon, mama, próstata, pulmón, mientras que en los niños esos tipos que he dicho antes no son frecuentes, y aparte de eso la influencia ambiental que ocurre en los cánceres de adultos no existe en los niños. Todos sabemos que en adultos influye el alcohol, el tabaco, el medio ambiente, ahora la ingesta de carne y coco, sobre todo con la ingesta de carne procesada. Sin embargo, en los niños es más la influencia genética que pueda tener el niño al nacer la que provoca que al final tenga cáncer. La edad de mayor incidencia está entre el primer y cuarto año de vida. ¿Hay alguna manera de identificar, doctor, los síntomas? Bueno, los síntomas que tienen los niños con cáncer muchas veces son vagos e imprecisos. En los adultos, en los niños no hay un programa de screening o de detección precoz como ocurre en los adultos, como ocurre en el cáncer de mama, de próstata, colon. Sin embargo, en los niños lo que más se acerca a intentar una detección precoz es el programa de niños sanos que hacen todos los centros de salud por parte del pediatra de cabecera. Por otra parte, los síntomas que presentan los niños muchas veces son muy inespecíficos y, por ejemplo, cualquier cefalea no hay que pensar que sea un tumor cerebral, sin embargo, una cefalea intensa, continua, persistente, que provoque vómitos, pues sí puede pensar en eso, pero generalmente los síntomas son muy vagos e inespecíficos y cuando se diagnostican ya está el cáncer establecido. Y hay diferentes tipos, ¿no?, de cánceres infantiles. Sí, hay diferentes tipos. Los más frecuentes son los tumores cerebrales, son los más frecuentes en los niños, seguido de la leucemia. Aproximadamente entre los dos pues son el 40% de los cánceres en los niños. En la provincia de Almería hay afectados cada año una veintena de niños aproximadamente con cáncer. Hablamos de 120 nuevos casos anuales por cada millón de niños menores de 15 años. Son datos importantes y en nuestro país esta cifra ha aumentado en un 5% cada 5 años. O sea, uno de cada 440 niños y una de cada 590 niñas. ¿A qué se ha podido deber este aumento? Vamos a ver, es verdad que a partir de los años 80 hasta principios del año 2000 ha habido un aumento de la incidencia, probablemente porque los registros de estos cánceres a los niños han mejorado y también han mejorado el diagnóstico. Sin embargo, si vemos la incidencia a partir del año 94-95, se ha estancado y realmente ha aumentado la incidencia. Sí es verdad que a partir del año 80 se aumentó, pero en este momento, ahora mismo no ha habido más registro de casos. Globalmente, teniendo en cuenta toda la población mundial, parece que la incidencia de leucemia y tumores cerebrales se ha aumentado un poco, pero más o menos está estable. Es poco frecuente, pero se sitúa, doctor, como segunda causa de muerte entre los pequeños que lo sufren. Con todo, la tasa de supervivencia 5 años después del diagnóstico está alrededor del 75%, sobre todo eso gracias a la mejora de los tratamientos, ¿no? Sí, claro. Casi todos los tratamientos en el cáncer infantil son protocolos internacionales o nacionales donde se junta la experiencia de todos los centros y se juntan todos los datos de los resultados de todos los niños tratados y así la experiencia a largo plazo, conforme se va tratando, pues aumenta. Y siempre no es lo mismo una experiencia de un centro que trata 5 casos que una experiencia de que se junta de todos los centros donde el número de casos es mucho mayor. Por lo tanto, casi todos los protocolos son internacionales y nacionales y están muy muy protocolizados en todos los hospitales y son muy parecidos. En ese sentido, sí. Continúe. Que prácticamente el tratamiento del cáncer infantil en casi todos los centros son protocolos internacionalizados que son muy parecidos entre uno y otro. Y me imagino que así funciona la unidad de oncología pediátrica de Torre Cárdenas, ¿no? Sí, sí. Es imprescindible, doctor, no nos vamos a cansar nunca de repetirlo, esa donación de médula, que la gente sea solidaria, ¿no? Claro, además de que es una simple extracción sanguínea, como si fuera un hemograma, y el hecho de extraerse la sangre no quiere decir que en ese momento decida ser donante de médula, sino que sus datos genéticos se registran y se guardan y en caso de que sea posible esa donación de médula, pues ya sí se puede pensar, pero de entrada solamente es una extracción sanguínea y simplemente se envían esa sangre se envía a Málaga para que se analice el HLA, que es lo que se compara con el HLA del enfermo. El HLA, podemos decir, son los genes del enfermo, si son compatibles con los genes del donante. ¿Y qué hay que hacer para donar, para quien nos esté escuchando y quiera hacer ese regalo un poco, por decirlo así, entre comillas, a la humanidad, ¿no? Pues cualquier persona puede ir a nuestro centro de transfusión sanguínea y hacer un simple análisis de sangre, una simple extracción sanguínea, y son los requisitos normales de cualquier donante de sangre normal. Francisco Lendínez, oncólogo pediátrico del Hospital Torre Cárdenas, muchísimas gracias por habernos atendido, explicado un poquito mejor cómo es el cáncer infantil, que afecta a cerca de 20 niños al año aquí en la provincia de Almería, y que pase unas felices fiestas. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego. Y en este programa especial sobre el Día Nacional del Niño con Cáncer queremos contarles cómo es el aula hospitalaria de Torre Cárdenas, que atiende a niños de 3 a 16 años con diferentes patologías. En el último curso escolar, cerca de 2.000 niños pasaron por el aula hospitalaria de Torre Cárdenas. De ellos, unos 30 eran pacientes con enfermedades oncológicas o hematológicas. Tenemos al teléfono a Javier López Gay, uno de los maestros del aula hospitalaria de Torre Cárdenas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es un aula hospitalaria? Bueno, pues un aula hospitalaria es un instrumento que crea la Consejería de Educación en coordinación con la de Salud en el año 88 con la intención de paliar los efectos negativos que la situación de hospitalización puede tener en lo que es el proceso de maduración y desarrollo y aprendizaje de los niños entre 3 y 16 años. ¿Y cuál es el objetivo del programa? ¿Qué pretendéis con él? Bueno, el objetivo principal del programa es mejorar la calidad de la vida del alumnado. Ese es el primero. Y a partir de él, pues se derivan 5 objetivos primordiales, ¿no? Uno sería la atención educativa al alumnado hospitalizado, ¿no? Intentando que se continúe el proceso de enseñanza-aprendizaje y evitando así que haya un desfase en ese proceso derivado de su situación de hospitalización. Un segundo objetivo sería más o menos el evitar el aislamiento del alumnado, potenciando sobre todo lo que es la socialización y la interacción con sus iguales y con adultos, ¿no? Otro objetivo importante sería coordinarnos desde el aula hospitalaria con el tutor y el equipo docente del niño, del colegio de donde procede el alumno, y con los centros con los equipos de orientación educativa y los departamentos de orientación que tiene la Delegación de Educación. Bueno, todo eso sumado a la coordinación que hay con los equipos de voluntariado en el hospital, pues bueno, favorece mucho la estancia del alumno aquí en el hospital, ¿no? Y Javier, un objetivo importante también sería colaborar con estas actividades de ocio que preparan los equipos de voluntariado, ¿no? Y el último, pues, sería el asesoramiento y el apoyo a la familia, sobre todo en temas educativos, ¿no? ¿Y se consiguen esos objetivos? Estoy pensando, por ejemplo, en el balance del último curso por el que han desfilado, pasado cerca de 2.000 niños, ¿no?, por esta aula en Torre Cárdenas. Sí, consiguen en general, ¿no? Bueno, no es lo mismo los objetivos que o las finalidades que puedes cumplir con alumnos que tienen una estancia corta por enfermedades agudas tipo apendicitis, una bronquitis, que están hospitalizados un corto tiempo, aquellos alumnos que tienen enfermedades de más larga duración y bueno, todo ello conlleva pues un proceso y una serie de actividades y coordinaciones con otro tipo de profesionales pues más específicas. ¿Qué se les enseña? Me imagino que no es igual un día cualquiera en el aula hospitalaria según el paciente o alumno al que os dirijáis, ¿no? Pues no, pues mira, fíjate, teniendo en cuenta que tenemos alumnos de 3 a 16 años, lo solemos agrupar en cuatro características de alumnos. Aquellos alumnos crónicos que por su patología tienen reiterados ingresos a lo largo de años continuados en el hospital. Aquellos alumnos que asisten a la sala de hemodiálisis infantil, creada este año, ¿no? Los alumnos que pasan por pequeñas enfermedades, que son la mayoría, la gran inmensa mayoría de los 2.000 alumnos que anteriormente hemos hecho referencia, pasan por ese aula. Y luego tenemos los alumnos que de la unidad mental, que también asisten al aula hospitalaria de agudos, más los del aula de oncología. ¿Tipo de actividades? De carácter académico y curricular, de carácter de recreativo y de ocio. Hacemos talleres, tenemos lo que son personas que vienen de forma voluntaria a hacer actividades lúdicas como cuentacuentos, sesiones de magia. Todo ello hace la vida del niño a lo largo de su hospitalización mucho más agradable. Más llevadera. Ya me estoy imaginando, te voy a preguntar con qué disfrutan más, pero ya me lo estoy imaginando, ¿no? Además, en esta época en la que hay muchas visitas por un momento tan especial como es la Navidad, ¿no? Sí, ahora tenemos un programa de actividades de todos los días, de aquí al 5 de enero habrá actividades. La semana pasada tuvimos las visitas de 5 colegios que compartieron las actividades de la de conciertos de música por parte de la Banda Municipal de Música de Almería, por parte del grupo de estudiantes que lleva el profesor de la Universidad Juan Muñoz, el mago Chef Pompey, que todos tienen, cada uno tuvo un día de actividades en el cual compartieron los niños enfermos con la asistencia de niños de otros colegios, el Colegio Ginés Morata, Madre de la Luz, Compañía de María, y bueno, son actividades que lo que le permiten al niño es olvidarse un poquito de su enfermedad, que es el objetivo principal. Y hacerle sonreír, imagino. Sí, por supuesto. Se integran muy bien, agradecen mucho la visita de estos niños de otros colegios. Y bueno, no tenemos que olvidarnos que los valores como la solidaridad, tan importante y tan necesaria hoy en día, bueno, son muy muy trabajados hoy día en los centros escolares, y estos espacios, estas visitas a estos centros son oportunidades para llevar a cabo esos contenidos relacionados con la solidaridad que trabajamos de forma más teórica, ¿no?, en los centros escolares. Javier López Gay, uno de los maestros del aula hospitalaria de Torre Cárdenas, gracias por habernos contado cómo funciona esta aula. Vale. Y pues, feliz Navidad. Gracias a vosotros. Feliz Navidad. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Venga, hasta ahora. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, muy buena. Me gustaría saber si puedo colaborar de alguna manera con niños con cáncer, como leyéndole cuentos, como comiendo en el hospital. Muchas gracias. Ahí quedaba esa pregunta de un oyente que quiere saber qué tiene que hacer, está interesada en colaborar con niños que tienen cáncer, pues quiere leerles cuentos o qué tipo de actividades puede tener con ellos o llevar a cabo con ellos. Tenemos al teléfono, sigue con nosotros, la presidenta de Argar, Estefanía Méndez García. Estefanía, ¿qué respuesta le damos a este oyente? Pues nosotros la verdad que encantados de que colaboren con nosotros. Tenemos un programa de voluntariado. Tenemos muchos voluntarios que suben al hospital de Torre Cárdenas, al área de oncohematología pediátrica, en el que pues allí están con los niños, juegan con ellos, también hacen un poquito como de desahogo a los padres, pues si quieren bajar y tomarse un café, se van al aula y por nosotros encantados, muchas más actividades de ocio que hacemos. Lo mejor sería pues que se metan en nuestra página web, que es argar@argar.info, y ahí tendrán toda la información, el teléfono en el que contactar y todo lo que necesiten, y así también podrán ver lo que es la asociación y lo que hacemos. Ahí queda esa respuesta. Gracias, Estefanía. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? 21 de diciembre ya podemos desearnos feliz Navidad, ¿no? Casi. Exactamente, feliz Navidad, ya está la Navidad aquí al lado y bueno, y dentro de nada pues pasamos al próximo año. Madre mía, eso sí que da más vértigo. Uf, 2016 ya, madre mía, que parece que hace dos días estábamos en el año 2000. Suena a Guerra de las Galaxias total, ¿eh? Bueno, a ver, comenzamos hablando de esa reciente visita de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, a uno de los centros de los buques insignia del Saliente, ¿no? La residencia de gravemente afectados de Albox. Sí, exactamente, porque la responsable de la política de Igualdad y Políticas Sociales a nivel andaluz, del gobierno andaluz, María José Sánchez Rubio, ha visitado la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectadas de Albox, que es la residencia Francisco Pérez Miras, que gestiona la asociación El Saliente, y allí pues ha calificado de vital el servicio de dependientes que realiza nuestra entidad, la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, en esta residencia, y ha puesto en valor, pues aparte del trabajo que realiza la asociación, pues en todos los centros que gestiona, que como sabes tú, Clara, y sabes nuestros oyentes, pues está en muy diversos ámbitos, como el de atención a la infancia y familia, protección de menores, atención a personas mayores de 65 años y personas dependientes, y un conjunto de servicios que tienen su objetivo en paliar y en ayudar a personas en situación de dependencia y a colectivos en riesgo de exclusión social. Hablamos ahora de programas de radio en la web. Me imagino que están subidos todos los de este año, que esto avanza, ¿eh? Vamos ya por el programa número 84, Ernesto. Sí, dentro de nada hacemos el cumpleaños número 100. Cumplimos 100 años. 100 años, no 100 programas. Oye, estaré bien lo de llegar a los 100 años también, sí. En buenas condiciones. Sí, totalmente, siempre en buenas condiciones, porque más vale la calidad en los años de vida que sean muchísimos años de vida. Entonces, si nos acercamos a los 100 programas y si algún día llegáramos a los 100 años, pues sería una magnífica señal. Pero no haciendo los programas. No, también nos vendría bien. Ya estaremos muy mayores para estos trotes. Nos vendría bien una jubilación, que todo el mundo, yo creo que es un derecho que todos tenemos, pues a disfrutar de nuestra jubilación ya cuando seamos muy viejecitos, muy mayorcitos. Bueno, y hablamos también de dossier de prensa que también están, imagino, en la web, ¿no? A disposición de socios y de todas las personas que quieran saber cómo son. Sí, porque como hablamos también la semana pasada, que también comentábamos algo en esta línea, en nuestra página web, elsaliente.com, www.elsaliente.com, ahí se pueden encontrar pues toda la información que genera nuestra entidad, tanto la relativa a contactos de teléfonos, de direcciones, de los centros que gestionamos, de los servicios que gestionamos, como personas que quieran trabajar en la entidad, que pueden inscribir sus datos en la bolsa de empleo. Y como tú comentabas, pues aparte del programa de radio, que están colgados los podcasts en una sección determinada de la web, muy fácil de encontrar, lo podrán comprobar todas las personas que accedan a ella, pues también están los dossiers de prensa, que son los recortes que aparecen, las noticias que aparecen cada día en la prensa provincial, en La Voz de Almería, el Diario de Almería y el Periódico Ideal, sobre temas sociales, y pues, entre ellos pues las noticias que están relacionadas con nuestra asociación, la Asociación El Saliente, pues las colgamos en formato PDF en una de las secciones de nuestra página web, que está en el índice de comunicación en publicaciones. Y terminamos hablando del campus de Navidad, que está ya a la vuelta de la esquina, comienza esta misma semana. Sí, porque del 23 al 5 de enero el Colegio de Educación Infantil y Primaria Padre Manjón de Benadús acoge el campus de Navidad 2015, que está gestionado por la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente y va destinado a niños de 3 a 13 años. Así que ya pueden ir los padres y las madres rápidamente a formalizar su inscripción para que los niños puedan disfrutar de multitud de juegos y talleres divertidos. Y no olviden nunca esta Navidad 2015. Y pasar unas Navidades inolvidables, que es lo que toca. Ernesto de Gabriel, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Paloma Foruria. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Comenzamos repasando las actividades. Estamos ya en la recta final del mes de diciembre. ¿Cómo fue esa salida al cine, que siempre es una de las más exitosas, de lo que más gusta a los socios? Pues la actividad fue muy bien. Vinieron bastantes socios y también vinieron voluntarios. Estuvimos viendo la película de 8 apellidos catalanes. Y bastante bien, siempre tiene mucho tirón en esa actividad de nuestro plan de dinamización asociativo. Oye, a todo esto, ¿qué tal la peli? Por si voy a verla o no. Muy bien, hay gente que considera que la primera mejor, la segunda, pero muy bien, muy graciosa, en su línea. Bueno, las segundas partes que dicen que nunca fueron buenas, pero algunas veces sí lo son, ¿eh? Ahí está Regreso al Futuro y todas esas películas que han hecho una y una y otra y otra y otra y han funcionado. Bueno, hoy taller de repostería de Navidad, ¿no? También una de las actividades, esta mañana se ha celebrado con más demanda. Sí, muy muy bien. Siempre que hacemos un taller de repostería va genial, y este no iba a ser menos con el tema de la Navidad. Y mañana, Paloma, encuentro con los mayores, ¿no? ¿En qué unidad de estancia diurna? Sí, mañana vamos a hacer un encuentro en la estancia diurna de Eduardo Fajardo. Será a las 12 de la mañana y nos llevaremos todo lo que realizamos ayer en el taller de repostería. O sea, que se van a pegar un atracón nuestros mayores, que vamos, van a celebrar la Navidad casi por adelantado, ¿no? Vaya. Bueno, sí. ¿Y qué actividades navideñas tenéis preparadas en las que también van a participar socios? Pues vamos a ir a visitar el Belén municipal y la decoración navideña. Uh-huh. En concreto, en principio vamos a hacer esa, porque ya queda muy poquito de mes y bueno, para finalizar el año bastante bien con motivo de la Navidad. Uh-huh. Y había una actividad novedosa que me ha estado contando Sueli estos días atrás. Habéis decidido subir a Facebook alguna de las actividades de ocio para que fuesen los propios socios los que decidieran cuáles les gustan más. Y ya habéis subido esas actividades, ¿no? Sí, hemos subido 4 actividades para que puedan votar. Y el año que viene, pues la más votada se pueda realizar. Entre ellas está la actividad de CrossFit, taller de flores, visita al parque temático o piragüismo. Pueden seguir votando hasta final de mes, para ya a partir de enero decidir cuál ha tenido más votos y poder tenerla en cuenta para nuestro plan de dinamización asociativo de 2016. Uh-huh. Y hay un número de teléfono que conviene agregar para estar informados a nuestra lista de contactos, ¿no? Sí, efectivamente. Nuestro número de teléfono sería 699-525266. Y ahí podrán estar informados de todas las actividades que hacemos y todos los comunicados que mandamos acerca de ayudas, subvenciones, todo lo interesante. Hablamos ahora de formación, como siempre. Sí. Pues seguimos con nuestro curso de inglés presencial y manipulador de alimentos vía online. Y también tenemos plazas de escuelas infantiles que todavía pueden inscribirse. Uh-huh. Paloma Foruria, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Y feliz Navidad. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Hablaremos de la Navidad en nuestros centros, en los centros del Saliente. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz Navidad.